El elegido para contarte la historia por donde me movío. Yo eclipso con lo que digo. Tú llevas gramos en los bolsillos. Yo el estilo de los sobraos. Tanta maldad y odio. Hay cuerda en los críos. Poco queda para que la sangre llegue al río. Cuadro ansiolítico. Tomar un tente en pie. Luego cortaré la yeh. La controversia tras mi todo lo y placer. Como las flores del mar, Baudelier. Somos carne humana, descorridiles que este men está subiendo el nivel. Amarme, tengo las más dulces crisis de mi locura. Realidad cruda, front tu cuna hasta tu tumba. Gusano no deambula, no, a tu carroña apunta. No haces trampa a la naturaleza, lo guapo es producto del arte. Señora Sensi, crucial en este tío parte. Amarme, odiarme, imitarme, pero no me muerda. Los dientes en el frenillo empiezan a dolerme. Y tú, R que R, fieles libros de lágrimas. Soy el aire, vuelvo loco al fuego y al agua. Te voy a dar trauma. Este men da más calor que tu cristal. Faunas locas, para y escuchar. Llamarme el hombre sauna. A veces mucha sombra, a veces muchas luces. A veces anticristo, a veces cruce. A veces euros de califa, otras califas condinan. A veces mucha sombra, a veces muchas luces. A veces anticristo, a veces cruce. A veces euros de califa, otras califas condinan. Que Dios consiga la pista. Me quedé en esto, ya sabes, el técnico. Inyecto más energía que la cocaína que vende el camello a tu cerebro. Por supuesto, lo dudas. Este men se pone con sus proyectos. Siento que no se te pasa el cieso, enfermo. Escucha esto y luego eyacularéis quesos. Tranquilo, todavía me tiene que llegar el golpe bueno. A través de risas te muerdo. No todas las contradicciones y problemas filosóficos están resueltos. No hacer mundos nuevos, creados de la nada. Días de 40 con pasta y si no llevan falda en las tetas no son nada. No me llaman pa' pinchar raga, no. Pero hay detalles que no cambian. Chupan bolsa a cambio de mover el caca. Amo el veneno de los garitos. Con estos líquidos la belleza la haré un himno. Pa' que sufrir buscando un paraíso. En las pistas de los coches de choque están los mejores éxitos. No hubo drama, tenemos nuestro sitio. Practicamos misteriosos lenguajes. Invocamos el karma, que os jodan. Como cuando palmó el Cubain y se jodió Nirvana. Esclavos, no es verdad que exista el diablo. Cuántas veces intenta vender el alma. Y a mí personalmente, hacho, nunca me ha hecho caso. A veces mucha sombra, a veces mucha luz. A veces anticristo, a veces cruce. A veces euros de califa, otras califas condinan. A veces mucha sombra, a veces mucha luz. A veces anticristo, a veces cruce. A veces euros de califa, otras califas condinan. Dios consiga la pista. Yo me, ¿qué pasa, UTMC, Almería, 2009, lucha y vive. Señora Sensi, crucial, está en el beat.